El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presenta. Se transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Hoy, capítulo 6: La construcción de un nuevo país. La alegría es síntoma de una fuerza que provoca exaltaciones futuras, porque se construye una voluntad que no depende de uno solo, sino también del otro. Al hacerme cargo del poder, he pronunciado la palabra paz, porque dejo a la insensatez de los enemigos de la patria el provocar la guerra. Hoy nos corresponde velar por los intereses del pueblo. Hoy es nuestra obligación sagrada e ineludible la de establecer la verdadera república. ¡Establecer la verdadera república! La oposición no iba a ceder ni a admitir propuestas de reconciliación. Iba a declarar la guerra. En esos días era común escuchar sermones como este del arzobispo Rafael González. El enemigo llama a nuestras puertas. Nos amenaza un monstruo que es del infierno, el liberalismo y el radicalismo. Con nosotros está Dios. Tomad la cruz y las armas y tened buen ánimo. Desde los púlpitos de las iglesias, a la hora de la misa, a la hora de la confesión, desde los conventos, en todas las ciudades, en todos los pueblos, el dulce sermón se transformó en discurso de agitación. ¡Guerra, muerte al indio Alfaro! ¡Al inmundo Satanás que viene por vuestra alma! ¡Guerra, muerte al indio Alfaro! ¡Guerra, muerte al indio Alfaro! ¡Guerra, muerte al indio Alfaro! ¡Guerra, muerte al indio Alfaro! Así, la guerra civil empezaba a convertirse en una peligrosa guerra de religión. La batalla por la asunción al poder no había concluido. Alfaro tenía que enfrentar una violenta arremetida del clero y de los conservadores que veían perderse sus canonjías. Dios y su cielo ausentes, desafío para devolver la tibieza de los seres, reprochando las despiadadas horas de suplicio que marcó la lucha antigua de unos contra otros. Pero hay evidencias radiantes que recogen los huesos de otras luchas. Resplandores intangibles están alumbrando. La música recoge alimentos de las aguas cristalinas y devuelve las armonías de los pájaros que cantan. Las armonías de los pájaros que cantan. Los pájaros que cantan. Las armonías de los pájaros que cantan. Debemos cortar de raíz las viejas corruptelas y establecer la más estricta moral administrativa. Debemos combatir el regionalismo que mata a nuestros pueblos. Debía Alfaro emprender su plan de reformas. Para eso había batallado por años. Música. una nueva y distinta educación, la implantación del laicismo. La separación de la Iglesia y el Estado. La secularización de la cultura. ¡Tenemos derecho al voto! ¡Educación para las mujeres! ¡Igual trabajo! ¡Igual salario! La inclusión de la mujer en la educación y en la vida de la nación. La redención del indio. Un nuevo ordenamiento jurídico. Ley de cultos. Matrimonio civil. Ley de manos muertas. Una estrategia para la integración internacional. Debía además trazarse un plan para la recuperación económica del Estado. El ordenamiento de las finanzas. Iniciar el más grande sueño. La construcción del ferrocarril que uniría la costa con la sierra. Se abre la mañana al fin. Mis pulmones se abren en el horizonte. Nada quiero para mí. Es ahora cuando puedo reencontrar al hombre con lo que queda de nosotros, con el trabajo y el combate prometido desde los padres de los padres. Inventar al hombre con esta mínima caricia que cambia y que transforma. Inventar al hombre con esta misma caricia que cambia y que transforme. El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presentaron... Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Para realizar la presente producción hemos consultado obras de los siguientes autores: Leopoldo Benítez Vinuesa, Alfredo Pareja Díez Canseco, Agustín Cueva, Eloy Alfaro, Enrique Ayala Mora, Jorge Pérez Concha, Benjamín Carrión y José Peralta. En esta serie han sido transcritos algunos textos de Alfredo Pareja Díez Canseco y de Leopoldo Benítez Vinuesa. La música empleada corresponde a la autoría de Raúl Garzón. Trabajamos para usted Antonio Ordóñez, Víctor Hugo Gallegos, Ramiro Jiménez, José Ignacio Donoso, Marcia Montenegro, Margarita Puente, Carlos Guamán, Denise Julio, Gisela Cueva, Ana María Acosta, Manuel Velázquez, René Sánchez, Juan Pablo Zambrano, Álvaro López, Roberto Naranjo, Byron Garzón y Francisco Ordóñez. Enero 2012.